siempre se me ve tomando en esta barra, tratando de olvidarla, lo mucho que la amé. No importa si me ve llorando esta desgracia, pero la amaba tanto que hoy no puedo comprender. La quise y no lo niego, jamás podré olvidarla. La quise como quieren los que saben querer, pero ella indiferente a mi amor tan sagrado, mi vida destrozado, maldigo a esa mujer. Por siempre se me ve tomando en esta barra, tratando de olvidarla, lo mucho que la amé. No importa si me ve llorando esta desgracia, pero la amaba tanto que hoy no puedo comprender. La quise y no lo niego, jamás podré olvidarla. La quise como quieren los que saben querer, pero ella indiferente a mi amor tan sagrado, mi vida destrozado, maldigo a esa mujer. Destrozado, maldigo a esa mujer.